Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. En el momento en que escribí este conjunto de artículos sobre Pablo Hasél, me refiero a radiografía de la conspiranoia.blogspot.com, donde encontraréis toda esta serie de artículos y donde de hecho pues vinculo estos podcasts, cada uno con su artículo. Este que estáis escuchando está vinculado también a un podcast que tiene relación con Pablo Hasél. Como decía, en el momento en que escribí este conjunto de artículos, todo era muy reciente. Acababan de encarcelarlo y las manifestaciones en toda España también eran muy recientes. Y era muy consciente en que pasarían entre 4 y 5 meses entre los acontecimientos y la publicación de estos artículos. En el proyecto Radiografía de la Conspiranoia no pretendo cubrir primicias, ni exclusivas, ni nada de esto, porque creo que esto va en detrimento de la investigación y del hecho de recabar información, de contrastar de la mejor manera posible las fuentes, etc. La intención de esta serie de artículos no es tanto hablar de si el discurso de Hasél va más allá de la libertad de expresión, o si en un estado de derecho debe o no constituir delito, y por tanto si la libertad de expresión debe tener un límite o no, y tampoco de si su encierro está justificado. Son temas estos que me parecen precisamente en un estado de derecho bastante indiscutibles. Es muy mal síntoma que en España estemos discutiendo sobre la libertad de expresión tras 43 años de democracia. Y mucho peor síntoma que recuperemos frases como confundir la libertad con el libertinaje. Voy a comentar este punto aquí en vistas a dejarlo zanjado y poder dedicarnos a los aspectos que no han cabido en los artículos escritos, que son muchos y probablemente tampoco voy a poder abordar completamente en los podcasts. ¿No tiene que gustarte un artista? Ni su trabajo, ni su música, ni sus esculturas, ni sus cuadros, ni sus performances, para entender que una cosa es el trabajo y lo que se expresa con el trabajo, y otra muy distinta es lo que hace como persona. Es decir, que una cosa son los dichos y otra son los hechos. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o un colectivo de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción posterior. Y esta idea en concreto se expresa en el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la siguiente manera. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras, ya sea oralmente, por escrito o por impreso, en forma de arte o por cualquier otro medio de su elección. Se reconocen límites a la libertad de expresión, más o menos naturales. Vaya esto con muchas comillas. Cuando ésta entra en conflicto con ciertos derechos y libertades que se consideran moralmente por encima. Y esto, según decía Bernard Harcourt en 1999, tanto el daño como la ofensa a la libertad de expresión son relativos cultural y políticamente. Es decir, se tiene más o menos claro que la difamación, la calumnia, la difusión de pornografía, a veces la obscenidad, palabrería hostil, la violación de la propiedad intelectual, estarían por encima de la libertad de expresión y, por tanto, constituyen algunos de sus límites. Pero esto, insisto, muy a grandes rasgos. En Estados Unidos, en 1969, la Corte Suprema tomó una decisión que hoy es considerada un hecho histórico en relación a la Primera Enmienda, que se conoce como el caso Brandenburg versus Ohio. En aquella ocasión, el tribunal decidió que el gobierno no puede castigar el discurso incendiario a menos que ese discurso esté dirigido a incitar o producir una acción ilegal inminente y concreta y que sea probable que se incite o produzca esa acción. Clarence Brandenburg, un líder del Ku Klux Klan en la zona rural de Ohio, se puso en contacto con una televisión de Cincinnati y los invitó a cubrir un meeting del Ku Klux Klan en 1964. Uno de los discursos hizo referencia a la venganza contra los negros, contra los judíos, quienes lo apoyaron, y también sobre la supuesta represión por parte del Congreso, el presidente y la Corte Suprema a la raza blanca y caucásica, y anunció planes para una marcha hacia el Congreso el 4 de julio, y se habló de la deportación de afroamericanos a África, judíos estadounidenses a Israel, en fin, un discurso pues altamente incendiario en términos racistas. Brandenburg fue acusado de defender la violencia y fue condenado en el Tribunal de Apelaciones Comunes del Condado de Hamilton con una multa de $1,000 y sentenciado de 1 a 10 años de prisión. En la apelación, el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito de Ohio confirmó la condena de Brandenburg, rechazando su afirmación de que el estatuto violaba su derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda y la 14ª Enmienda. La Corte Suprema de Ohio desestimó su apelación y esto originó un acalorado debate en el que se planteó la legitimidad de las protestas contra la guerra del Vietnam, en las que muchos jóvenes quemaban su cartilla de reclutamiento, o el de un caso en el que un sujeto quemó una Biblia para expresar su renuncia a la fe, o en la que otro rompió la Constitución a modo de protesta, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, se abordó el ejemplo de un hombre que grita falsamente fuego en un teatro y provoca pánico. Este sería un caso en el que el discurso se combina con la acción. Y estos serían probablemente el único tipo de casos en el que una persona podía ser procesada por el hecho de hablar. No cuesta mucho ver lo delicado que puede llegar a ser todo esto. Pues estamos prácticamente y podemos caer fácilmente ante la concepción del precrimen. Una persona dice que va a cometer un delito, pero nadie puede saber si va a cometerlo o no. Y esto atenta directamente contra la presunción de inocencia. De todas formas, en esto también hay un contexto, y en esto podemos pensar en el caso de que un juez decida si alguien merece o no disfrutar de una libertad bajo fianza, pues porque cree que no hay posibilidad de fuga, o cree que no se va a repetir el delito en ese periodo de espera, etc. Es decir, hay un contexto. No es lo mismo una amenaza de bomba que una canción. O no debería ser lo mismo. Es decir, que una cosa son los dichos y otra cosa son los hechos. Y en este sentido, el caso Hassel, en el caso Hassel, hay que diferenciar los dichos de los hechos. Porque también hay unos hechos. A Pablo Hassel no se le acusa solo de decir cosas incómodas al Estado, sino que también se le acusa de haber hecho ciertas cosas. Se le acusa, de, entre otras cosas, de agresiones. Y obviar esto, pasar por alto esto, es también sesgar la información sobre este caso. No menos sesgada está la información que ofrecen cientos de publicaciones sin citar fuentes contrastables y que cargan de adjetivos sus textos. Y debo aclarar aquí que el adjetivo sirve para dotar al texto de una opinión, en los casos a los que me refiero, una opinión muy emocional. Estos medios de comunicación pretenden presentar a un rapero como a un terrorista. En esta misma línea se ha hablado en relación a las manifestaciones en protesta contra el encarcelamiento de Pablo Hassel, de que los manifestantes poseían ballestas de fabricación casera y diversas armas de la misma naturaleza, demostrándose posteriormente que se trataba de noticias falsas. También se han difundido todo tipo de fotografías manipuladas pretendiendo desperfectos, destrozos y altercados que se han demostrado posteriormente que eran falsos. Se han atribuido frases a Pablo Hassel que se han comprobado también falsas. Y la mayoría de medios de comunicación han escondido, disfrazado, sesgado e inventado información a conveniencia, creando un enemigo abstracto, producto de mezclar el anarquismo, partidos nacionalistas de Cataluña, el vandalismo, el movimiento Ocupa, el terrorismo y un sinfín de ingredientes que conforman un discurso divagante y carente de rumbo, que favorecen el desconcierto y la crispación, y que no ayuda más que a la polarización de la población. Quiero terminar citando un párrafo de un artículo de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, ALA, cuya lectura recomiendo y cuyo enlace dejo en la sección de links del podcast, y que dice así: Pablo Hassel ha cantado y ha opinado con su arte, no solo frente a la corona, sino que también ha criticado a unos y otros, a izquierda y a derecha. Y eso nos parece más honroso y más honesto que las garras de un Estado que, materialmente, le está encarcelando por decir lo que muchas personas en plena libertad de conciencia pensamos. Pensamos, por consiguiente, que cualquiera que sea el contenido de lo expresado, debe respetarse el derecho a hacerlo. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com